de la Defensoría del Turista de Mar del Plata. Un mail, perdón. Sí, que, sí. Defensoría del Turista MDP. Sí. @gmail.com. Perfecto. La Defensoría del Turista MDP, entonces, @gmail.com. Allí se pueden también consultar o hablar, preguntarle, ustedes conocen a tal inmobiliaria o dónde pueden ir, cómo puedo hacer. Y, por supuesto, darle todo el asesoramiento para ver cómo hacer y para que sea seguro el alquiler para este verano y puedan disfrutar de sus vacaciones, por supuesto. Tal cual. Le agradecemos. Y no perder las vacaciones que muchas veces la gente pierde precisamente por estos bandidos que les hacen quedar a la gente sin plata y después no puede viajar. Claro, claro. Doctor Fernando Rizzi, le agradecemos mucho haber participado en Agentes de Defensa. No, los agradecidos somos nosotros. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Nacionales. Cada vez más padres piden guardar el cordón umbilical. Según las estadísticas, en la Argentina se guardan alrededor de 60.000 muestras de células madres para futuros tratamientos. Si bien existe gran concentración en la capital federal y el Gran Buenos Aires, se observa cada vez mayor cantidad de consultas en el interior del país. Y esto se debe a la difusión que está teniendo el tema y las novedades en los tratamientos regenerativos en casos nacionales.